Cuando tenía 21 años, fui un día a comer a casa de mi amigo Rosy de Sales en compañía del arquitecto masoquista y protestante Le Corbusier, que como todo el mundo sabe es el inventor de la arquitectura de autopunción. Le Corbusier me preguntó si tenía ideas sobre el futuro de su arte, y sí las tenía. Por otra parte, yo tengo ideas para todo. Le contesté que la arquitectura sería blanda y peluda, y afirmé categóricamente que el último gran genio de la arquitectura se llamaba Gaudí, cuyo nombre en catalán significa gozar, así como Dalí quiere decir deseo. Le expliqué que el goce y el deseo son propios del catolicismo y del gótico mediterráneo, reinventados y llevados al paroxismo por Gaudí. Mientras me escuchaba, Le Corbusier parecía tragar sapos y culebras. Amor será yo, arquitectura, episodio 3. Grandes esperanzas o votar a andar, pero la longa marcha hacia atrás. Grandes esperanzas o votar a andar, pero la longa marcha hacia atrás. Grandes esperanzas o votar a andar, pero la longa marcha. Bienvenidos a este nuevo episodio de El amor será ya arquitectura, que para ser justos deberíamos haber sacado hace un mes, en tono de mea culpa, porque mis compañeros no tienen ninguna culpa. Y bueno, en este episodio sí que ya podemos contar con la presencia de Cris. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Pues más contento estoy yo. Imagino que nuestros oyentes también, seguro. Luis, desde Madrid, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal esa experiencia del GUNCAM? Pues bastante bien, de momento ha tenido buena acogida y bueno, ya con ganas de grabar el siguiente ahora a final de mes. De 0 a 2 podcasts en un mes. Fíjate, yo me propuse un podcast en el 2014 y ahora estoy liado con 2. Seguro que os va a ir muy bien. Y Alberto, ¿qué tal? ¿Te deja tiempo todas esas reuniones con Arquitectos Sin Fronteras? ¿Que estáis locos con el grupo de WhatsApp mandando mensajes constantemente? Sí. Al final la cosa es ir organizándose, pero bueno, ya tenía ganas de grabar este nuevo episodio porque podía estrenar el micro nuevo. No podemos contar hoy con la presencia de Luis Santalla. Luis, un saludo desde aquí. Pero con toda seguridad en el próximo episodio estará con todos nosotros. En el episodio de hoy entablaremos una tertulia hablando de Antonio Gaudí, probablemente uno de los mejores arquitectos de toda la historia de la arquitectura española, que vivió y ejerció a caballo entre los siglos XIX y XX y cuya obra probablemente se haya convertido en uno de los iconos de la ciudad de Barcelona. Una promo y empezamos. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Pues antes de meternos directamente con la figura de Gaudí, os plantearía una pregunta. Probablemente, como decía antes, Gaudí sea el más conocido, el más reconocido arquitecto de la historia de la arquitectura española, pero para vosotros, ¿es así? ¿Tenéis algún otro referente al que le deis más importancia o consideréis más interesante? Bueno, personalmente creo que Gaudí, pese a ser el arquitecto más reconocido por el público general, nosotros como arquitectos, o yo por lo menos, no lo considero el arquitecto español más importante de la historia por diferentes motivos, y uno principalmente su línea continuista con lo que se venía haciendo cuando en ese momento o muy poquito después en el resto de Europa se estaban haciendo arquitecturas totalmente diferentes, como el racionalismo, como diferentes movimientos ya que se desapegaban un poco del gótico, del modernismo, del barroco, de todos los movimientos antiguos y pensaban más en otros temas más como la funcionalidad, la falta de ornato, los cubitos blancos, ¿no? Pues eso es uno de los principales motivos que yo opino. Bueno, yo la verdad me parece un personaje bastante importante en la historia del arte de España, sobre todo porque es un personaje actualmente muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional, pero para darle en plan el prestigio de ser el más importante a nivel nacional, yo creo que tampoco lo pondría, a pesar de que cuando estuve en Barcelona visité sus obras y me impresionaron. Creo que hay muchos otros arquitectos que pueden tener más importancia hoy en día. Yo coincido con mis compañeros, no considero que Gaudí sea el arquitecto más importante español, pero creo que eso tiene que ver con que nosotros realmente conocemos muchísimos más arquitectos que los que se ven, digamos, por la calle o los que llaman la atención, pero sin embargo sí que hay que reconocer que Gaudí tenía una arquitectura muy personal, una expresión artística, digamos, muy impresionante, y eso hay que reconocérselo. Y la verdad es que es evidente que está en todas partes, como por ejemplo Gaudí sale en un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre cuando Ted viaja a Barcelona a visitar su obra, y yo estoy convencida de que realmente allí seguramente lo estudien. Bueno, vosotros conocéis el capítulo, ¿no? Lo habéis visto, que tiene mucha gracia. Sí. Ya también aparece eso en la serie Fringe, aparece un proyecto de Gaudí que hizo para un hotel en Nueva York, y entonces en la versión del Nueva York alternativo sale y desde el helicóptero hacen referencia que ese es el hotel diseñado por Gaudí. O sea que en Estados Unidos saben quién es, en el extranjero saben quién es, y aquí todo el mundo sabe quién es Gaudí y su obra porque llama la atención. A mí lo que me gustaría es que en el episodio 3 estamos hablando de Gaudí, en el episodio 30 la gente que nos escuche, pues aunque no sean arquitectos, les hables de quién es Fisac y sepan o Canolaso y sepan perfectamente de quién le estás hablando. Eso sería ideal. Es cuestión nuestra conseguirlo poco a poco. Sí. Pues yo también un poco estoy con vosotros. Si tuviera, o sea, seguro que Gaudí, si me lo planteo, está entre el top 5 o incluso el top 3, pero tampoco creo que sea el que más me llena. A mí personalmente, Villanueva me parece mejor, el Museo del Prado me tiene maravillado, al menos esta temporada. Y aunque probablemente cambie de opinión si me lo preguntáis dentro de un tiempo, pues tampoco pondría a Gaudí el primero. De todas maneras, creo que está entre lo más de lo más. Y me parece curioso que ninguno haya dicho que Gaudí es el que considera más la figura más importante de la arquitectura española, porque hace poco escuchaba en una conferencia que hablaban sobre Gaudí y decían que, o sea, el conferenciante planteaba que a cualquiera de nosotros, al menos a cualquiera de los arquitectos, sobre todo de la época o de su época, decía que Gaudí estaba ahí, que era un referente, que a todos nos parecía magnífico, pero que en realidad nadie quiere parecerse a Gaudí. ¿Es Gaudí tan personal, que todos lo tenemos como referente, pero digamos que no nos gustaría que nuestra obra se pareciese a la suya? Yo más que nuestra obra no se parezca a la suya, o sea, yo creo que todo el mundo se siente atraído por una persona que es considerada un genio, que concebía sus edificios de una forma muy, muy global, atendiendo a muchas cosas a la vez, incluso hacía cuatro planos y él sobre el día a día tenía toda la visión, la Sagrada Familia la tenía en la cabeza y el día a día iba cambiando, ¿no? Entonces, sí. Tener esa capacidad de ver ese global, de tenerlo todo tan claro, es que yo creo que cualquiera se siente atraído, pero no solamente en la arquitectura, en cualquier campo al que te dediques, de tener la capacidad de visionar todo de golpe y de transmitirlo. Pero luego, claro, ninguno queremos ser como él, pues porque, por ejemplo, murió atropellado por un tranvía en Barcelona de la época que debía haber dos tranvías, ¿no? Ya, pero Luis, y planteándome, o sea, a mí, ¿no? De vez en cuando me dicen que lo que hago se parece bastante a Mies. Obviamente, yo floto en el aire cada vez que me dicen eso. Me encanta que me digan eso. Pero, sin embargo, creo que no me gustaría demasiado que me dijeran parece algo de Gaudí. Iba por ahí la pregunta. Bueno, a ti, porque a lo mejor lo que más te llama la atención es un racionalismo, pero a alguien, por ejemplo, que esté diseñando con Rhino, con arquitectura paramétrica, esté buscando formas orgánicas, pues seguramente le parezca muy bien. O sea, un arquitecto como Mark Burry, que es el que lleva siendo asesor al desarrollo de la Sagrada Familia del 79, este hombre pues ha estado en Getty Technologies, que es la empresa que fundó Frank Gehry a raíz de hacer obras como el Guggenheim de Bilbao. Uh-huh. O tiene un blog personal en el que habla continuamente de impresión 3D, de modelado, o sea, y él en cambio su pasión es Gaudí, o sea, él decía que Gaudí sería un crack del Grasshopper y de estos programas de diseño paramétrico, que lo que consisten es en no diseñar cómo hacemos espacios a base de medidas, o sino de conceptos o de parámetros, como dice, ¿no? Es decir, pues quiero hacer una forma que todos los puntos cumplan unas condiciones, ¿no? Que es básicamente el sistema que usaba Gaudí para diseñar. Sí, un poco como decía Luis, yo creo que incluso en la Universidad Politécnica de Cataluña existe una rama bastante especializada en toda la arquitectura de Gaudí. Incluso creo que llega a existir un máster, ¿no? Que a través del análisis de la obra de Gaudí pues empiezan a analizar exactamente las formas y utilizando ya programas de hoy en día con la arquitectura paramétrica y demás, pues se extrapola a todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor a nosotros personalmente no, pero existen arquitectos que sí que les interesaría bastante pues parecerse. Yo lo que quería comentar ahora a raíz de lo que comentasteis es hay una frase de Alejandro de la Sota que dice los maestros no son para copiar, son para entender. Y aparte de eso, yo quería comentar que a mí me pasaría como a Juan y yo me echaría a llorar de felicidad si alguien me dice que se parece algo que hago yo a algo de Gaudí. Porque otra cosa es que mis referentes sean otros, pero no debemos olvidar que desde el punto de vista actual y analizando muchas cosas de su obra, hacía cosas increíbles con los medios que tenía y tenía una capacidad espacial, visual, y creativa y artística bestial. Entonces, a ver, yo personalmente creo que no me importaría. Ahora mismo estoy pensando y estoy... mis proyectos y mis cositas no se parecen nada a lo que hace Gaudí. Pero vamos, que si algún día me llega a pasar eso, yo me lo tomaré como un cumplido, ¿eh? Al ir un poco de lo que estamos comentando, de esta capacidad en 3D que le da a todos sus proyectos, ¿cuántos edificios habéis visitado de él? Yo he estado en la Sagrada Familia, en el Parque Güell y en alguno más, pero no me acuerdo. Vamos, básicamente no mucho en esos dos. Yo es que, por desgracia, solo he podido estar en la Sagrada Familia, pero desde fuera, sin entrar. Y lo mismo en la Pedrera y la Casa Batlló, que están en el Paseo de Gracia. No pude entrar. Y es una pena porque me da la sensación de que Gaudí es un arquitecto que hay que estar in situ para disfrutarlo. Por su forma de proyectar, por cómo hacía las cosas, prácticamente no dibujaba croquis, lo único que hacía era maquetas y todo esto. Era un auténtico profesional en 3D. Creo que eso se refleja perfectamente en su arquitectura y hay que estar allí para poder apreciarlo del todo. Las fotos no hacen justicia. Yo la verdad es que estuve en la pedrera por dentro, que fue, yo creo que, el conocimiento máximo que adquirí de Gaudí, porque al ir planta por planta, ir como llegando incluso a tocar el propio mobiliario, ¿no?, diseñado por él, ver exactamente cómo estaba organizado el espacio, la verdad es que me sorprendió bastante, incluso al llegar al ático, ¿no?, con estos arcos parabólicos que formaban el ático a través de ladrillos, me pareció un edificio espectacular. Catenarias. Sí, catenarias, exactamente. Y después, por fuera, en la Sagrada Familia, que un poco con el precio exagerado que tiene la entrada, me negué un poco a entrar. Aparte, era un poco, no sé, muy turístico. Y después también en el Parque Güell, incluso en Astorga, en la iglesia que tiene en Astorga, pues también... El Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal de Astorga. Pero bueno, también estuve yo. Es en plan bastante... Yo, como decía Juan, es bastante necesario vivir la arquitectura de Gaudí, porque a través de las fotos tampoco percibes exactamente cómo es. ¿Y tú, Cris? ¿Tuviste la oportunidad de visitar alguno in situ? Sí, la verdad es que sí. Por fuera he visto un montón de ellos. Si no recuerdo mal, la Catedral de Mallorca también es de Gaudí, ¿no? Si no la catedral, como mínimo una reforma, creo. Vale. Y también estuve por fuera en el Palacio de Astorga. Como estuve por las Ramblas, vi por fuera la Casa Batlló y la Pedrera. Y estuve bastante rato, digamos, paseando en el Parque Güell y en la Catedral, en la Sagrada Familia. Por dentro y por fuera, y sí que tienes razón, Juan, o sea, yo me acuerdo, tengo que decir también que esto es prearquitectura, ¿eh? O sea, esto fue con 16 años o lo que sea, pero da igual, o sea, eran más impresiones espaciales que yo todavía recuerdo y ahora puedo analizar, digamos, a posteriori. Por ejemplo, estuve de esto que se podía andar por las agujas, podía subir al torreón, y esas escaleras, o sea, son toda una sensación, aparte de que tengas vértigo. Aparte de eso, era impresionante. Y de todas formas, la que más me impactó fue hay un Palacio Güell en una perpendicular a las Ramblas, que es una de las primeras obras que le hizo Gaudí a Güell. Y es todavía muy de esto que se dice el Gaudí eclecticista o tal, ¿no? Cuando todavía estaba empezando, todavía no era tanto su lenguaje como una mezcla de todo lo que podía hacer y todo allí muy abigarrado, ¿no? Muy lleno de detalles y de cosas. Pero aún así, o sea, a posteriori tengo muchísimas ganas de volver y de volver a ver exactamente lo mismo para ver cómo lo veo ahora, ¿no? Con qué ojos lo veo ahora. Pero yo creo que es un arquitecto que llega muy fácilmente, eso, desde a una chica de 16 años, a cualquier persona, a un arquitecto o no arquitecto. Y yo creo que por eso es tan popular. Porque realmente si te llega, o sea, algo, o el color, o la espacialidad, o el montón de detallitos que tiene. Y bueno, a ver, en Barcelona todos habéis pisado una obra de Gaudí que no habéis dicho. Si yo no recuerdo mal, las baldosas del paseo son diseño de Gaudí. ¿De qué paseo exactamente, Cris? Las hexagonales de las Ramblas, creo que son un diseño de Gaudí. ¿No sabéis de lo que os estoy hablando? Buscarlo en la Wikipedia, por favor, sí. Tenéis que saber de lo que os estoy hablando. Yo no, a mí es que antes me olvidé comentar eso, que sí, efectivamente yo en la Batlló y la otra, que no me acuerdo ahora el nombre, sí que... La Milá. La Casa Milá sí que las he visitado por fuera, una de ellas por dentro, pero también es lo que pasa, fue hace como 15 años y no tengo recuerdo cuál de las dos fue. Y sí que es verdad que las que he visto por fuera, cuando entras dentro, por ejemplo, yo sí entré en la Sagrada Familia y cuando vas subiendo por los torreones hasta arriba, uh-huh, aunque esté en obras y esté a la mitad, sí que te cambia bastante la idea de cuando solamente lo ves por fuera, que cuando ves por fuera dices, vale, esto está muy bien, muy chulo, muy diferente, pero luego ya dentro empiezas a ver un montón de detalles, empiezas a entender esas curvas, ¿por qué son curvas? Porque no son de curvas de cualquier manera, uh-huh, ¿no? Eso... Un poco comentando por añadir a lo mejor algo que no sabe todo el mundo, Gaudí diseñaba con una cuerda, le colgaba unos pesos, que era la carga que él más o menos intuía que tenía que soportar, y eso te da una forma de arco. Es un arco, es un funicular, que luego si le dabas la vuelta es la forma que él hacía en piedra. Y esto lo hace porque cuando lo haces de esa forma te aseguras que ese arco siempre trabaja con presión, que es la forma de trabajar de la piedra, porque no tenía otro material. No es como a día de hoy que lo podríamos hacer en acero y entonces nos daría igual la forma que tenga porque es cuestión de cálculo, que aguante o que no aguante. Bueno, él utilizaba el hierro para vigas y cosas así. Sí, sí. Pero bueno, principalmente, por ejemplo, sus maquetas de los funiculares, el que usó para la capilla del Parque Güell, que se ve ahí, hay un montón de fotos en internet de miles de cuerdas colgadas. Decirle de la colonia Güell, sí, ¿no? De la colonia Güell, que todo el mundo entienda eso, que él lo que hacía era eso, era su edificio dado la vuelta, que le daba la vuelta y así ya se aseguraba que eso funcionaba con una construcción en piedra, que luego lo reforzaría en algún lado seguramente, pero que era era la manera que tenía de diferenciarse y conseguir esas formas extrañas que tenía con los materiales que disponía en la época. Y una última pregunta que os quería hacer antes de que empecemos a hablar así un poquito más de algún edificio en concreto, es si vosotros consideráis que realmente Gaudí es modernista o lo de Gaudí es otra cosa. Es un estilo propio, unipersonal y nada más. ¿Realmente consideráis que es modernista o no? Yo creo que hay una cierta polémica en esto. Para mí, yo creo que sí que se asemeja bastante a la arquitectura modernista española. Aunque, es decir, como cualquier arquitecto tiene sus puntos en común, es decir, puntos propios y sus características, al final, si miras su obra en general y la pones en comparación con otros arquitectos de su época, es bastante semejante. Quitando sus formas o sus elementos característicos, como pueden ser a lo mejor las chimeneas o el trabajo del hierro, al final, viéndolo en conjunto, sí que se asemeja bastante a los cánones modernistas. Muchas veces le ponen a lo mejor como el mejor ejemplo, y yo creo que el problema está ahí, que probablemente no sea el mejor ejemplo de arquitectura modernista española, pero sí que es el más conocido, con lo cual le ponen siempre la tilde de que es modernista cuando realmente tiene una componente personal muy, muy fuerte. Eso no quita que no se le pueda encuadrar ahí. Yo un poco también soy de esa opinión, ¿eh? Para mí sí que es modernista. Le encuentro muchas cosas en común con el modernismo. Teniendo en cuenta además que el modernismo es un estilo que yo diría que sus mejores representaciones ni siquiera están en arquitectura, sino que están en otras artes, incluso en cartelería, en joyería, en un montón de cosas. Que le encuentro más cosas en común, digamos, con la familia de la arquitectura modernista española, porque si nos vamos al resto de países también es bastante distinto, más que un estilo propio. Si bien dentro de ese estilo propio sí que hay cosas ciertamente diferenciales, ¿no? Sobre todo la forma que tenía de trabajar. Yo tengo una respuesta además justificada. Cuando fui a las conferencias del Centenario dos Mestos, Fernando Grasar nos explicó cómo se formó el Grupo R. Y en el Grupo R trabajaba Sostres. Y Sostres daba el fundamento teórico del grupo. Y una de las cosas que él comentaba era que entendía que había una vanguardia y una modernidad. Y para él la vanguardia era la ruptura, el sacar algo nuevo, el intentar desmarcarte de lo que existía anteriormente. Y la modernidad era el intentar buscar tu posición en una continuidad histórica existente, ¿no? Basándote en lo anterior, seguir con tu camino. Y él explica que para él, el antecedente del Grupo R, de la arquitectura que ellos hacen, el premoderno es Gaudí. Y yo estoy de acuerdo con él, porque además, como os comentaba, yo creo que es evidente en la obra de Gaudí que existen unos inicios, eso, más eclecticistas, más de usar lo que se hacía en aquel momento, y luego él desarrolla un lenguaje personal basado en esos principios. No creo que Gaudí sea rupturista, yo creo que es un modernista más, lo que pasa que eso con un lenguaje muy personal, así que coincido. Muy bien. ¿Alguno quiere aportar algo más? No, yo sí, os parece lo que os comentaba antes de empezar. Hay una visión que a mí siempre me ha gustado, que es la que tenía Salvador Dalí de Gaudí, como un arquitecto rompedor, y lo dejó escrito en un texto suyo que se llama Los cornudos del viejo arte moderno, en el 56, en el que narra una conversación que tuvo. Bueno, os lo leo más o menos el parrafito que dice, porque deja, yo creo, que bastante, aparte de cómo lo explica Dalí, queda bastante claro cómo era, yo creo, ¿no? Entonces, el texto dice esto, más o menos. Cuando tenía 21 años, fui un día a comer a casa de mi amigo Rosy de Sales en compañía del arquitecto masoquista y protestante Le Corbusier, que, como todo el mundo sabe, es el inventor de la arquitectura de autopunción. Le Corbusier me preguntó si tenía ideas sobre el futuro de su arte, y sí las tenía. Por otra parte, yo tengo ideas para todo. Le contesté que la arquitectura sería blanda y peluda, y afirmé categóricamente que el último gran genio de la arquitectura se llamaba Gaudí, cuyo nombre en catalán significa gozar, así como Dalí quiere decir deseo. Le expliqué que el goce y el deseo son propios del catolicismo y del gótico mediterráneo, reinventados y llevados al paroxismo por Gaudí. Mientras me escuchaba, Le Corbusier parecía tragar sapos y culebras. Yo creo que eso deja claro que... Sí, sí. Que la imagen que tenía Dalí, que fue bastante más cercano, ¿no? Aparte de lo excéntrico que era, pero de dejar claro que era un genio. Punto. Pero bueno, por parte, yo creo que incluso de Le Corbusier existía una cierta admiración, ¿no? Por la obra de Gaudí, ¿no? Sí, sí, eso está por ahí. En algunos textos de Le Corbusier se puede encontrar también. El moderno ser también, que quizás sea una de las principales figuras del movimiento moderno español y sobre todo catalán, en un momento dado dijo que Gaudí será entendido como precursor de la arquitectura moderna. Sí. O sea que perlita. Bueno, que a todo esto, igual hay alguien desubicado. Estamos hablando de Gaudí, llevamos ya bastante tiempo hablando de Gaudí. Y Gaudí es un arquitecto que nació a mediados del siglo XIX, en 1852, creo que es, que empezó a ejercer, creo que se graduó en el 78, que sacó el título de arquitecto en el 78 y que murió en 1926. Entonces, bueno, pues realmente una carrera bastante extensa dentro de lo que cabe y sobre todo que hizo muchas obras. Y bueno, pues ya planteando este tema, Luis, ¿a ti qué edificio te gustaría comentar ahora de Gaudí? A mí siempre me ha llamado la atención el Hotel Atracción, que es un proyecto no construido que en 1908... le encargaron dos empresarios estadounidenses que estaban por Barcelona. Entonces Gaudí proyectó un edificio de 360 metros de altura, que en su momento habría sido el más alto de Nueva York, que es el que hacíamos referencia un poco antes, que había salido en la serie de Fringe, y básicamente es una especie de cuerpo central con forma de paraboloide, rematado así con una estrella, y luego pues tenía una serie de edificios alrededor, que eran museos, galerías de arte, auditorios, con unas formas muy parecidas a la Casa Milá. Luego hace tiempo publiqué un post en el blog y un lector que me dijo que, según se había podido leer en un sitio, en un blog que se llama Untapped New York, resulta ser que se lo encargaron Edward T. Carlton, que era un hostelero y que no se sabe si era el fundador de la cadena de los hoteles Carlton, y William Gibbs McAdoo, que era el presidente de la New York y New Jersey Railway Company. Entonces este proyecto estuvo dando vueltas, no se llegó a construir, pero en el 56 fue un colaborador de Gaudí que se llamaba Joan Matamala, que había estado trabajando con él mucho tiempo, el que lo sacó de nuevo a la vista y lo empezó a enseñar a bastante público. Hubo mucha polémica porque no se sabía si era realmente de Gaudí o no. Y llegó un mexicano que se llama Marcos Mejía López y hizo una tesis doctoral sobre este edificio, que se llama Investigación sobre un rascacielos de Gaudí en Nueva York, en el 92. Y fue a base de una dura investigación, tanto en los sistemas técnicos como en los dibujos, como en haber encontrado varios dibujos firmados por Gaudí, que pudieron llegar a la conclusión que este proyecto sí que era suyo. No se pudo hacer por el tema de la envergadura del proyecto y por el tiempo que llevaba en la época, no se lo podían permitir. Y como un dato curioso, en el 2011 la Real Catedral de Gaudí ofreció a la comisión encargada de la reconstrucción de la Zona Cero de nuevo el proyecto, a ver si lo construían en el lugar que estaban las dos torres gemelas después del atentado. Pero bueno, al final no fue aceptado. Salieron bastantes periódicos, pero no consiguieron el apoyo suficiente para tener ahí una obra. Que también, con el material que dejó a lo que finalmente hubiese sido ese proyecto, no se sabe, con todos los cambios que iba haciendo sobre la marcha, como decíamos. Sí, porque es casi un caso curioso ese, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, después hablaremos de la Casa Milá, de la Pedrera, y los planos propios del edificio los iban dibujando casi a pie de obra para poder construirlo, porque él sobre todo trabajaba con maquetas. Y también me resulta muy curioso ese proyecto para Nueva York, porque casi toda la obra de Gaudí, quitando cuatro o cinco cositas, están en Cataluña. Y eso, o sea, saltar el charco e ir plantear algo en Nueva York, bueno, desde luego resulta curioso. Eso fue uno de los, o sea, los principales problemas para que este proyecto no saliese adelante. Me imagino que fue el tema económico, el tema de plazo, porque se tenían calculados más o menos 7 u 8 años de obras, y debe ser que para una persona que va a invertir una pasta en un hotel no es rentable. Y otro de los problemas era el tema de que Gaudí estaba en Barcelona, tenía varias obras en marcha importantes, y tendría que desplazarse a Nueva York, porque además es que, a ver, si tú lo que hay dibujado de este hotel eran unas vistas interiores, una vista exterior y una sección y una planta, y el resto está en tu cabeza y lo tienes clarísimo cómo es, tú tienes que estar allí al día a día. O sea, cuando estaba haciendo la Sagrada Familia, él trasladó el estudio al lado de la Sagrada Familia para ir todos los días a la obra. Pues él se tendría que haber trasladado a Nueva York y haber dejado en paradas las obras que tenía aquí en Barcelona. Con lo cual, bueno, no se ha hecho, pero por nosotros mejor que nos ha quedado en casa unas buenas horas de arquitectura. Pero bueno, yo creo que al final el problema es parecido al que ha pasado con la Sagrada Familia, ¿no? Porque un poco, al tener todo en su cabeza, el problema fue cuando él ya... Es decir, él desapareció, se generaron una serie de dudas, aparte de que durante la Guerra Civil se quemaron los planos y maquetas que tenía construidas para la construcción de la Sagrada Familia. Entonces, la demora en el proyecto fue mucho, mucho mayor, ¿no? Aparte de ser un gran proyecto, mucho más grande que cualquier otra iglesia o catedral, pues es esa existencia en la cabeza de las ideas, ¿no? De no estar plasmadas en ningún sitio, hacía que la ejecución se demorase muchísimo más. Claro, tú fíjate que cuando le proponen a Gaudí lo del hotel en Nueva York, él en ese momento está trabajando en la Sagrada Familia, está trabajando en la Casa Milá, en el Parque Güell, en la cripta de la colonia del Parque Güell y en la reconstrucción de la Catedral de Mallorca. A eso ponle que se tiene que ir a vivir a Nueva York y que no es como ahora, que ir y volver no era factible. Y que él luego, unos años después, empieza a mermar su salud bastante, porque como en el 1911 o el 12, ahí, él cuando empieza a tener los principales problemas ya de salud. O sea, que era inviable en ese aspecto, pero bueno. Y aparte de eso, consideráis, vamos a ponernos en el caso de que hubieran solucionado cualquier tipo de problema económico, que a él le apeteciese marchar, ¿os imagináis a la figura tal como trabajaba él, Gaudí, en Estados Unidos, donde las formas de construir son ciertamente distintas? Yo es que recordemos que Gaudí, cuando murió, lo atropelló un tranvía, pero se pasó bastante tiempo tirado en la acera porque iba tan mal vestido, el pobre, le daba tan poca importancia a este tipo de cosas que lo tomaron por un mendigo. También dice bastante de cómo era la sociedad de aquella época, ¿no? Que venga un mendigo tirado en la calle medio muerto y nadie le echa una mano. Pero bueno, ¿os imagináis al personaje en Nueva York? ¿Hubiera sido capaz de adaptarse al sistema americano? Uf. Por lo que cuentas, ¿no? Yo me lo imagino, la verdad. No sé, yo creo que incluso pegaría bastante con el sistema americano, incluso sería mucho más reconocido en la propia época, porque al final lo que pasa en Estados Unidos es que siempre a lo extraño o a lo brillante se le da muchísima más importancia de que lo que se podría dar aquí, ¿no? Porque aquí se le tenía consideración y demás, pero al final pasaba más o menos desapercibido. Pero en cambio, en Estados Unidos yo creo que sí que se le daría más importancia. El problema es que, como comentaba Luis, él no podía en ese momento, ¿no?, desplazarse allá y llevar a cabo proyectos en Cataluña y en Nueva York a la vez. Habría sido curioso, ¿no? Hay arquitectos, bueno, un poco posteriores, pero que sí hicieron el salto a América, destacaron en Europa y fueron a América. Y de hecho en sus carreras se diferencia bastante claro su parte europea, su parte americana. No sé si porque, como tú dices, Juan, la manera de trabajar es diferente o porque solamente ya también te pilla en un momento diferente de la vida y de tu vida profesional. No es lo mismo cuando te estás abriendo camino a cuando ya te has hecho un nombre como esta gente en el que vienen a buscarte. Pero desde luego sí que desde luego yo estoy seguro que hubiese tenido mucho más reconocimiento internacional, si cabe. Es decir, habría sido como potenciar su imagen un 3000%. Vamos. Yo estoy de acuerdo en eso, pero es que me da la sensación de que el hombre se hubiera vuelto a los 2 meses. Sí, probablemente. Por todo eso, o sea, por su forma de vivir que no encajaría con el sistema americano, con la sociedad americana. Puede. Pero bueno, estos son comeduras de tarro, ¿no? Ahí o volvería a los dos meses o se quedaría ya para siempre. Porque yo creo que es un poco, al ser tan particular, ¿no?, o cuadras perfectamente con la sociedad o la rechazas. Entonces, habría como, es decir, esos dos extremos. No habría nada intermedio, en plan de estar viajando continuamente. O se quedaba allí o volvía al momento de pisar Nueva York. Bueno, también hay que pensar que él, no, o sea, aunque tiene obras en varios puntos de España, pero casi todas las tenía centradas en Barcelona. O sea, a lo mejor tampoco tenía mucho interés en ir más allá, ¿no? Sí, sí. Está el Palacio Episcopal de Astorga, lo de Comillas en Santander, ¿no? Sí, exactamente, sí. El León tiene otra. El León también hay. Y lo de la catedral, de la restauración de la Catedral de Mallorca. El resto ya todo Barcelona y alrededores. O sea que... Muy bien. Pues, Cris, ¿qué edificio te gustaría resaltar? Pues a mí, para intentar ayudar un poco, a ver, los edificios de Gaudí casi todos son bastante conocidos y como intentamos aquí divulgar, ¿no?, meter un poco cuál es nuestra idea, cómo vemos nosotros las cosas, yo quiero destacar un edificio que es muy poco conocido, que se llama, son las escuelas, y es un pequeño edificio que se construyó, creo que ya no existe, al lado de la Sagrada Familia, y que para mí estoy convencida de que no hay planos más que a posterior y todo este tipo de cosas, y en lo que destaca es en que las cubiertas, y creo que las paredes también, están hechas con ladrillo, pero ondulado. O sea, la sensación que tienes desde fuera, estoy intentando explicarlo para que me entienda cualquier. Porque si digo hiperbólico y parabólico, lo más probable es que no se me entienda. Entonces, aparte de la imagen, si es como si el tejado fuese ondulado, como si dibujase una onda en un lado de la cubierta y la onda contraria en el otro. Entonces, si tú echases agua hacia encima, iría hacia los lados contrarios. No sé, es muy complicado explicar. Pero a mí lo que me fascina es este hombre que con gente que no... La formación de los obreros de aquella época, me imagino que era muy, muy pequeña y tal, y con lo mínimo consigue una arquitectura de una expresividad impresionante. Y a mí esto me fascina. Además es, no sé, es que no sé explicarlo. La verdad, es un edificio que me encanta, pero me cuesta mucho explicar cómo es y me cuesta mucho explicar por qué me llama tanto la atención. Pero creo que es simplemente el shock que me produce un edificio que me parezca tan interesante con tan pocos medios. La verdad es que sigue construido. Es decir, a pesar, ¿sí?, de que, sí, a pesar de que se destruyó durante la Guerra Civil, se llegó a desmontar bloque a bloque después de la guerra, y yo creo que aún hace poco, en el 2002 o así, lo han llegado a reconstruir tal cual es, justo en una de las esquinas de la parcela de la Sagrada Familia, y se puede ver desde fuera. Incluso yo creo que si entras en la Sagrada Familia también tiene acceso a ver las escuelas. Y la idea un poco de tanto del hiperboloide como de las cubiertas onduladas, en algún proyecto de Le Corbusier posterior aparece la misma idea, ¿no? En plan, justo la idea de cubierta ondulada, hiperboloides en los muros, que reparte más o menos las cargas y demás, aparece posteriormente como precursor, ¿no?, de esas ideas. No, que aunque diga Cristina que, bueno, un hiperboloide... No pasa nada por decir esas palabras, solamente esas superficies regladas tienen una cosa básica para la construcción, y es que se construyen con líneas rectas, y con líneas rectas tú puedes hacerlo con tablas de madera que sirvan de apoyo para formar esas cubiertas de piezas pequeñitas como son los ladrillos. O sea que realmente lo que hablábamos antes son formas que actualmente las hacemos con matemáticas, ellos los hacían con métodos más caseros, pero que usaban esos métodos porque era lo que les permitía construirlo. Uh-huh. Que son formas curvas, pero están formadas por líneas rectas. Sí, una de las principales características o de los que más se destaca de la arquitectura de Gaudí precisamente es que todas esas formas que parecen, y lo son, tan expresivas, incluso tan aleatorias, la grandísima mayoría responden a una definición matemática. O sea, cualquiera de esas formas que luego encontraremos en muchos, pues yo qué sé, por ejemplo, en la pedrera, en las chimeneas y en las cajas de escalera que sobresalen en la azotea y todo eso, son formas matemáticamente reproducibles. Y el propio Gaudí decía de sí mismo que él era sobre todo un geómetra. Sí, eso al final se ve en algunas de las obras que son visitables. Aparecen las maquetas de las que hablábamos anteriormente, en plan, en las que a través de una serie de cables colgaba los pesos, y con un espejo en la parte inferior reproducía exactamente cómo sería la construcción en piedra de ese volumen, ¿no? En plan, cómo se tendrían que recortar las piedras para que se encajaran perfectamente, ¿no? Pero vamos, que toda esa expresividad y toda esa aleatoriedad que se nota o que hace sentir, realmente es al contrario, responde a un criterio milimétrico, ¿no? Muy bien, pues si queréis pasamos a otro edificio, dejamos... A mí esto me recuerda casi como casas de duendes, la escuela, no sé a vosotros. Realmente son como una joyita, ¿no? Exactamente, al ser también tan pequeño, ¿no?, y tan abarcable, es como algo muy, muy, muy curioso. Uh-huh. Alberto, tú y yo habíamos coincidido en el edificio, en la Casa Milá. Sí, pero dale si tú, que después yo hablo del Parque Güell. Bueno, pues la Casa Milá, a mí de los edificios de Gaudí, aunque tiene muchas cosas, casi los que más me gustan son precisamente las casas para burguesas, residenciales, que ejecutó pues allí en pleno Barcelona, ¿no? En pleno Paseo de Gracia. Hizo varias, la Casa Batlló y la Casa Milà son las más conocidas. La Casa Milà también es conocida como La Pedrera, que por cierto el nombre de La Pedrera le viene porque es como la llamaban en la época. No les gustaba y le pusieron ese sobrenombre. De hecho, una vez construida, tuvo muchísimas críticas por parte de los pensadores de la época, de los periódicos, aparecen caricaturas, pues eso, riéndose de la casa. No sé si visteis alguna. Yo tengo en mente, por ejemplo, una en la que parece como si fuera la casa un puerto para zeppelins, con zeppelins entrando y saliendo por las ventanas. ¿No habéis visto esa...? No. Yo sí, la estoy viendo ahora mismo en la Wikipedia. El último epígrafe es críticas y polémicas y sale tal cual esa imagen. Hay más, pero esa quizás sea la que más rula por ahí en internet. Y vaya, eso, que el tema de la arquitectura residencial me parece muy interesante, sobre todo porque, por un lado, es un perfecto ejemplo de su arquitectura modernista con toda esa volumetría, o sea, todo ese plano de fachada con todos esos juegos, esas ondulaciones, todo ese lenguaje tan personal del que hablábamos antes. Y que luego, por otro lado, y tratándose de la época, porque este es un edificio de principios de siglo, o sea, se construyó entre 1906 y 1910, adelanta ya muchas cosas de las que veremos en la arquitectura posterior, en la arquitectura moderna, como por ejemplo es la planta libre. Todo este edificio está hecho a base de pilares y la definición de las plantas va variando de una a otra. Igual hay alguna repetida, pero vamos. La planta principal, que sería para los que hicieron, o sea, los promotores para su vivienda, y el resto de plantas iban a dedicarse a alquiler. La planta baja dedicada a locales comerciales, y también tiene un sótano donde en su día ya aparecía un parking. Y aparte también espacios dedicados a instalaciones, como por ejemplo una caldera. Es un edificio que ya cuenta con ascensor, estamos hablando de 1906. Y sobre todo eso, el hecho de estar construido a base de pilares y no de muros de carga, con lo cual cada una de las plantas podía hacerse casi a medida, y de hecho con el tiempo han ido variando según los usos que se le han dado. Y me parece eso, que engloba las dos cosas, ¿no? Por un lado, su arquitectura más personal en cuanto a la definición exterior, sobre todo, también interior, pero por otro lado, que empiezan a aparecer temas que se verían más adelante. Incluso temas como el teléfono y una serie de invenciones de aquella época, ¿no?, que no era habitual encontrar en el resto de casas. Obviamente también tiene mucho que ver que estas casas se hacían para la burguesía. Era de hecho también una forma de autoproclamarse la burguesía, de diferenciarse del resto, incluso de diferenciarse también de la nobleza, que tiraban más por edificios más eclécticos al gusto de la época. Y obviamente pues no eran casas para pobres, entendámonos. Y bueno, no sé, Alberto, que tú también habías elegido este edificio. Pues no sé, a mí un poco lo que me acordaba es sobre todo de cuando había hecho la visita, que debía tener yo 16, 17 años, y un poco todo lo que me había impresionado de la visita a la Casa Milà, ¿no? Un poco desde la entrada, que entrabas a través de un patio, ¿no? Que tú, la llegada ya, cuando entrabas en el propio edificio, podías llegar a ver el cielo, ¿no?, y que te entraba la luz directamente. Y después la casa, que estaba organizada a través de diferentes patios que permitían que la iluminación de las viviendas estuviesen por ambos lados, ¿no? Entonces, tanto una iluminación a las calles principales como una iluminación interior a los patios que permitiesen una luz, ¿no? Y después también es curioso, ¿no?, sobre todo la azotea, que en vez de ser una azotea plana o una azotea o no existir azotea, sino ser un tejado, pues es una azotea escalonada que va permitiendo que en el ático haya distintas zonas con distintas alturas y que se vaya escalando, ¿no? Y es muy, muy curioso cuando estás en la azotea que va subiendo y bajando en función de cómo está distribuido la zona inferior del ático y puedes ver desde arriba los patios cómo penetra la luz en las diferentes habitaciones más o menos interiores, pero a la vez que tiene luz natural, ¿no? De hecho, cuando te fijas más de cerca, tiene un montón de tragaluces, un montón de entradas, pues eso, de luz. Es un edificio que la fachada ondulada llama mucho la atención, pero pasa desapercibido hasta que no la visitas lo que son las chimeneas que tiene, porque es toda esa azotea que comenta Alberto, está toda ocupada de chimeneas y torres y salidas de las escaleras, todas con unas formas totalmente recambolescas, que además han servido para inspirar a un montón de gente y llamar atención. O sea, Dalí se hacía fotos ahí porque le encantaban. Leí una vez por ahí que George Lucas se inspiró en esas torres para los cascos de los soldados de asalto y la cara de Darth Vader. O sea, que son formas muy, muy plásticas, muy, muy suyas y que lo hacen como remate, ¿no? Que esa planta es la que dedica servicios y lavandería y tal, que son solamente 800 metros. Pero que lo usa, como dice Alberto, para todos unos desniveles, toda una serie de subidas, bajadas, como un paseo. Y cada uh-huh. torre, cada chimenea es una escultura decorada de una manera diferente, con estucos, con el azulejo este hecho a base de... El forrado de azulejo que hacía él a base de romperla y ponerlo... El trencadís, eso. Con el que lo ponía... que luego en el parque Güell también lo hace en muchísimos sitios. Sí, sí, y un poco ahora manipulado, ¿no? Por algún arquitecto más o menos contemporáneo, ¿no? Sí. Tristemente hecho popular, ¿podemos decir? Sí, podría ser. Y bueno, yo después quería comentar un poco del parque Güell, no sé si... No, pero espera, sí, déjame vale. que comente una anécdota nada Venga. Más sobre la Casa Milà, que me hizo mucha gracia cuando me enteré. Y es que tuvo sus problemas con el ayuntamiento, con la oficina técnica. Le pararon la obra, aunque no hizo caso y el tío siguió para adelante durante su construcción. Y bueno, los principales problemas que tuvo básicamente eran de ocupación y de altura. Por ejemplo, en un momento dado le dijeron que tenía que cortar un pilar porque ocupaba parte de la acera, en principio se saltaba un poquillo la alineación. Y él con un par pues le dijo que muy bien, que si querían lo que hacían era que cortaban exactamente el pilar hasta la alineación y que pondrían un cartel allí diciendo que si el pilar se había cortado era por cumplir la norma no sé cuántos del ayuntamiento, ¿no? Obviamente no lo hicieron. Y también se pasó de altura, era más alto que lo que permitían las ordenanzas, y le pusieron un multazo, le decían que o bien derribaban todo lo que era el ático y la terraza, o pagaban una multa, pero de una cantidad increíble, no sé si era prácticamente un tercio de lo que valía el edificio. Y estuvieron ahí con sus tiras y aflojas y al final, gracias a Dios, consideraron que el edificio podía saltarse todas estas normas urbanísticas porque era un elemento monumental, ¿no? Y entonces pues que estaba exento de cumplir estos temas. Pero vaya, que tuvo sus problemas con el ayuntamiento y tampoco daba su brazo a torcer, ¿eh? Y ahora ya venga, el Parque Güell. Vale, pues no sé, yo la verdad... Al final, en vez de escoger una obra, escogí como un espacio más o menos público, aunque en sus orígenes, sobre todo cuando fue encargado por su mecenas principal, que fue Eusebi Güell, que con el que hizo varias obras, aparte del Parc Güell, como puede ser el Palacio Güell o incluso los pabellones o la cripta de la colonia. Pues justo este encargo fue que en una de las fincas que, bueno, en dos fincas que había adquirido en la zona de Gracia, pues quería hacer como una zona, un espacio verde, más o menos en relación con las zonas con las construcciones de ciudades jardín que se estaban haciendo en la época a través de que había promulgado Hogwarts o en plan que ya se estaban haciendo con un Winnie Parker en Gran Bretaña. Pues en Barcelona, Eusebi Güell tenía la idea de llegar a hacer una propia ciudad jardín en la zona alta de Barcelona, ¿no? Entonces un poco la construcción empezó a través de una serie de construcciones que las más típicas que son las que se llegaron a construir, aunque en teoría el proyecto era muchísimo más grande, destacan sobre todo la entrada, ¿no? La entrada con los dos monumentos al lado, con los dos torreones al lado, con una puerta que aparece con los dos pabellones a los dos lados, con una puerta de forja labrada a través de una especie de hojas de palma que permiten a la vez dar toda una serie de expresividad a la puerta y una serie de construcciones que permitiesen adaptarse al distinto desnivel que había en la finca, ¿no? Entonces aparecen una serie de recorridos a través de escalinatas que aparece representado el agua, ¿no? Que va recorriendo toda la finca desde la parte alta hasta la parte baja, por ejemplo, a través de una serie de fuentes que recorren por la escalinata, y aparece, como decíamos antes, en todo el parque el trencadís, ¿no? Tanto en la parte de la plaza como en todas las esculturas y iconografía que aparece en el parque, aparece el trencadís como elemento decorativo que le da color y que permite pues darle una serie de cromatismo a toda la construcción, ¿no? Entonces, algo también más muy curioso relacionado con el agua es que la propia plaza, que está en una cota elevada, recoge toda el agua de lluvia y la traslada a través de los propios pilares que elevan la plaza y que permiten tener también una plaza cubierta en la parte inferior, ¿no? Entonces, toda esa agua de lluvia que hay en la plaza superior se traslada por los pilares de la sala hipóstila, que es una serie de salas semejante a la construcción en Grecia, bueno, la construcción en Grecia o en Roma, ¿no? Y esa agua aparece después en la serie de fuentes que aparecen pues por toda la finca, ¿no? Y después también una zona curiosa del parque es una serie de viaductos que aparecen una serie de columnas hechas en piedra inclinadas que soportan una serie de balcones que permiten tener como en el parque distintas zonas de estancia y demás, ¿no? Y a pesar de ser una finca privada, posteriormente, pues en el año 1916, creo recordar, el propio Ayuntamiento de Barcelona compró la finca a la familia, bueno, a los herederos de la familia Güell, y lo llegó a convertir en parque público, ¿no? Entonces, en la actualidad, es uno de los parques públicos más importantes de Barcelona e incluso se llegó a nombrar Patrimonio de la Humanidad, bueno, dentro de las obras de Gaudí que están consideradas pues Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Me llama mucho la atención eso que comentas, Alberto, de lo de recoger el agua y que pase por los fustes de los pilares. Porque hace tiempo yo tuve que hacer un trabajo para la escuela que era sobre el análisis estructural y de instalaciones, rollos. Y el edificio que escogí es un edificio de Wright que seguro que conocéis, que es el de los... Ay, por favor, ahora no puedo acordarme el nombre. La Johnson Wax, ¿vale? La fábrica de Johnson Wax en Estados Unidos. Y lo escogí porque estos paraguas de la sala hipóstila que tienen recogen el agua de lluvia y la hacen, o sea, la desaguan a través del fuste por unas cañerías y tal, y luego se deshacen del agua. Y cuando lo estoy investigando, también llegué a un edificio que no me acuerdo de qué arquitecto es, que es una iglesia que está hecha con pilares prefabricados y vigas prefabricadas y hace el mismo sistema. O sea, recoge el agua de lluvia de la cubierta y utiliza como desagüe, digamos, los fustes de las columnas, pero por lo que me estás diciendo habría que cotejar con la Johnson Wax, pero... No, pero hay más, ¿eh? Yo es que ahora mismo no me sale el nombre, pero hay un edificio de Le Corbusier... ¿Que también lo hace? Sí, que es un es para exposiciones y que tienen una especie de paraguas invertidos. La cubierta es como si fueran embudos y también recoge el agua y que baja por los pilares. ¿Uno de los museos estos infinitos, no? No, el de Suiza, ¿no? Ese. Sí, el pabellón suizo, ¿no? El pabellón de Suiza, yo creo que era. El pabellón, sí, el pabellón de Suiza. El pabellón del espíritu, a lo mejor, o... Sí, es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Vamos, pero que yo lo que comento es, habría que mirar fechas, pero... Hombre, este posterior seguro, ¿eh? Esto a lo de Le Corbusier. No, no, lo de Gaudí es mucho antes, lo de Le Corbusier, claro, es muy posterior. O sea, a ver, que es evidente que es una solución que no tiene por qué ser copiada, pero vamos, que estamos hablando de la gente que está arriba de lo de arriba. O sea, esto es una demostración de que Gaudí era un arquitecto como Dios manda, yo creo. Y tanto. Sí, es decir, supongo que Juan hablabas de la Heidi Weber, ¿puede ser? De la casa Heidi Weber en Zurich, que también tiene una serie de paraboloides. ¿No? A ver si lo encuentro. No sé, pero bueno, está hablando, vale. Que voy a por un libro y os digo exactamente cuál es. Vale, yo creo que... no, se me acordaba ahora cuando estábamos hablando de la relación entre el agua y la estructura, es algo que todavía se está usando hoy en día. Por ejemplo, sí. El rectorado de la Universidad de Vigo, que, bueno, los edificios del rectorado de Enric Miralles y Benedetta Taglibue, una serie de pilares, en realidad no son pilares, son bajantes, ¿no? Que pasan, sí, desapercibidos por considerarse pilares también. Entonces, son cosas que aparecen reproducidas y que continuamente en la historia de la arquitectura, ¿no? Sí. Es que no lo doy encontrado. No, pero el pabellón suizo, no sé, o me ha salido a mí mal o me ha salido una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo tenía en la cabeza. O la casa de su madre, a lo mejor, o algo así. Pero era de Suiza, yo creo que es la que te está diciendo Alberto, ¿eh? Bueno, pues... Aquí, la Casa del Hombre, el Museo Heidi Weber. Claro, ese es el que, en teoría, considero que la parte toda del paraboloide, ¿no?, lo que va recogiendo, aparece el agua recogida en una serie de bajantes y pilares que parecen desapercibidos. Pero bueno, en toda la obra de Le Corbusier, incluso en el pabellón suizo, los pilotes que aparecen en la planta diáfana inferior son también bajantes, ¿no? Sí, yo creo que es este que decíais, ¿eh? Lo bueno del tema es que me cayó en un examen, tuve que hacer unas secciones oblicuas de este edificio que fueron la muerte, me acuerdo. Aquí sacando los trapos viejos. Estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? No, bueno, yo este edificio lo llegué a analizar en construcción 3 o en 4, por eso me acordaba de él. Yo solamente tenía la foto cuando ha dicho Juan lo de la cubierta, sabía que era uno de estos, pero no me ha tocado ningún examen. De este me he librado. Bueno, y ya casi para acabar con Gaudí, otra polémica que existe. ¿Debería dejarse la Sagrada Familia así o acabarla? Hombre, por un lado hemos dicho que Gaudí iba trabajando sobre la marcha, ¿no?, en base al concepto que él tenía en la cabeza, con lo cual, con la documentación que hay, no se puede terminar conforme él había pensado. Pero bueno, tampoco, como está ya terminarla, no sé, es uno de los trabajos que se está haciendo bien claro, ¿no? Diferenciar lo que ha sido nuevo de lo que era previsto. Así que yo sí la terminaría. Yo es que escuché, o leí, no recuerdo bien, que incluso el propio propósito de Gaudí era no hacer él todas las fachadas, sino que algunas de las fachadas fuesen realizadas por otros arquitectos. Desde ese punto de vista, claramente debería acabarse. Yo también estoy de acuerdo en que debería acabarse, y voy a poner un ejemplo muy cercano. ¿Quién no conoce la Catedral de Santiago? ¿Cuántos arquitectos han trabajado en la Catedral de Santiago? Y no solo la Catedral de Santiago, quiero decir... prácticamente todas las catedrales que conocemos se tardaron muchísimos años en acabar, y no son obra de un solo arquitecto, son obra de constructores de muchísimas épocas y de muchísimos tiempos. Cuando había dinero se seguía, cuando no había dinero se apañaba. Casi ninguna de las, por ejemplo, las catedrales españolas tiene los dos torreones que se planeaban, porque no hubo dinero para hacer dos torreones, o ya no se llevaba, o lo que fuera. Entonces, para mí es importante, bueno, acabarlo. Por supuesto. A mí el ejemplo no me parece muy válido, ¿eh, Chris? ¿Por qué no? Pues porque, de alguna manera, al hablar de Gaudí casi estamos hablando de arquitectura de autor, y en aquella época, en la época en el siglo XI o el siglo XII, que fue, no recuerdo cuándo se empezó la Catedral de Santiago, pero vamos, la cosa era muy distinta. Y aparte que estamos hablando de la construcción de la Catedral de Santiago, duró siglos. Claro, pero a ver... O sea, fue una cosa... Bueno, esta al final Bueno, la Sagrada Familia ya va por un siglo, ¿no? Por ejemplo, nos quedan 100 años para dos. Claro. Es que ahí está, o sea, yo no sé, yo lo veo clarísimo. Eso sí, lógicamente entiendo que necesitamos la más alta exigencia para dejar a alguien meter la mano ahí. También, o sea, también tiene que ser una persona conocedora de Gaudí que sea capaz realmente sí, entiendo que no es lo mismo, porque tú no trabajas igual con un románico que existe, que es anónimo, digamos, y que existe, cuyo contexto tú el único que tienes es el histórico, que puedas comparar con otra gente, con otras arquitecturas similares, porque no tienes un autor en el que estudiar. Pero es que Gaudí tienes información, tienes planos, tienes tal, pero no, yo creo que él querría verla acabada, para empezar. Lo malo del tema es que no se sabe cómo quería que fuese al 100%. No, claro. Seguramente no sabía ni él. Gaudí decía, tenía una frase que decía que mis ideas son de una lógica indiscutible y lo único que me hace dudar es que nadie las haya aplicado anteriormente. Pues si tiene una lógica tan indiscutible, sería algo fácil seguirlo, ¿no? Y está demostrado que no es tan fácil seguir, porque todas las decisiones que hay tomadas ya en la construcción condicionan muchos pasos a seguir, pero también esos pasos a seguir no se tienen muy claro cómo tienen que ser. Aunque estén condicionados estructuralmente, por ejemplo, luego hay temas que no se sabe exactamente cómo seguir. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es confiar en alguien que sepa coger el legado, pero con un criterio propio continuar, porque si no, claro. Si tenemos que, para cada paso que se dé, estar seguros que habría sido así, vamos, la Catedral de Santiago se le va a quedar corta en el tiempo que vamos a tardar en acabarlo. Pero bueno, yo creo que al final es lo que se está haciendo, porque, es decir, el ritmo de las obras hasta hace bien poco era más o menos lento, iban un poco reflexionando exactamente cuáles eran los pasos, y yo por las últimas noticias que leí y que vi, como que ya se tenía un análisis bastante en profundidad de cuáles eran los pasos que tenía previsto Gaudí, incluso se había hecho un estudio de cuáles eran las diferentes fases y posibilidades, ¿no? Y ya más o menos se tenía encauzado, ¿no? Que cómo iba a terminarse, qué plazos, cómo sería y demás. Entonces yo creo que sí que se debería terminar, pero es decir, con ese análisis y viendo un poco al final, no va a ser una obra de únicamente de Gaudí, sino de toda la gente que ha estado trabajando posteriormente en ella. Claro. Ahí sí que, estaba de acuerdo con Chris de que sí que tiene su cierto parecido a la Catedral de Santiago. No exactamente, porque al final no es una obra de autor, porque okay. Gaudí estuvo un tiempo y al final los nuevos autores cogen ideas de Gaudí, pero también las reelaboran. Y por eso sí que me parece algo más o menos con cierto parecido. A mí realmente lo que me recuerda es a la Catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo. O sea, no sé si la conocéis, que salió un anuncio sí. De Aquarius y que este hombre la va haciendo poco a poco. Eso es una obra de autor y que él ya sí. Yo estuvimos hace muy poquito, hace dos meses o así, o tres meses allí, estuvimos hablando con él y el hombre ya pues va a dejar el paso a otra persona que continúe. Pero claro, está ahí bastante, bastante hecho. Y curiosamente, la calle, una de las calles laterales de la iglesia es la calle Antonio Gaudí. O sea que esos son casos, son obras muy personales, pero que llega el momento en que hay que dar el relevo y que continúe otro. Y ya está. Claro. Muy bien, bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, hasta aquí este episodio de Gaudí. Espero que os haya resultado entretenido. Alberto, ¿formas de contacto? Pues a través de Twitter, @fortesnovoa, o incluso si cualquier cosa a través del mail, fortesnovoa@gmail.com. ¿Cris? A mí también me podéis encontrar en Twitter, en @crisarquitectón, CRISARQUITECTON. Madre mía. Y bueno, también tengo blog y estas cosas, pero yo creo que es más fácil que me encontréis en la propia página de Juan, que estoy como colaboradora. ¿Luis? Pues a mí me podéis encontrar en Twitter, en LS Blasco, y luego, bueno, pues en el blog cosasdearquitectos.com o en el Twitter del blog, que es de arquitectos. Y ya sabéis, para poneros en contacto conmigo, @jordel. O directamente con el blog y podcast, @lamorserayo, en lamorserayo.es, o por correo, lamorserayo@gmail.com. Esperamos que os haya parecido entretenido este episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao.